Entonces, pues aún menos entendemos que no se nos pida todavía una reducción de salario, de la masa salarial, en más de 3 millones de euros. El rey Juan Carlos ha retomado su agenda oficial tras su última operación de cadera, celebrando este domingo la Pascua Militar más breve de la historia, ya que se acortó la ceremonia para no cansar al monarca, que apareció andando pero ayudado por dos muletas. En su discurso ha pedido a los militares que contribuyan a sacar a España de la crisis con esfuerzo, generosidad y espíritu de sacrificio. 6 personas han fallecido en accidentes mortales registrados en las carreteras andaluzas desde el inicio de la operación Navidad. El pasado viernes 21 de diciembre, en total en toda España, es de 54 víctimas mortales durante ese mismo periodo. El puerto de Algeciras afronta este año 2013 con grandes proyectos en marcha. El objetivo, entrar en el club de los grandes puertos de Europa como Rotterdam o Amberes. Mati Ípola. Uno de estos proyectos es el que se refiere a la decisión de la naviera coreana Hanjin de instalar la fase B de la terminal de contenedores de TTIA en el puerto de Algeciras. Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Los 3 primeros meses de 2013 van a resultar cruciales. Es muy importante que la empresa, los trabajadores y las instituciones hagamos el máximo esfuerzo, cada uno en su ámbito, para posibilitar esta decisión, que no va a resultar nada fácil para la empresa, pues para que esta nueva inversión sea rentable será necesario captar 1 millón más de contenedores cada año, y eso resulta sumamente difícil en un escenario de fuerte y creciente competencia como es el estrecho. En cuanto al tráfico de mercancías, se espera llegar a los 100 millones de toneladas a lo largo de este año 2013, una cifra que colocaría a Algeciras en el club de los grandes puertos de Europa y que será posible gracias a la nueva terminal de graneles líquidos de la multinacional holandesa Vopak. 3 equipos andaluces han jugado este domingo en segunda división con los siguientes resultados: Jerez 1, Huesca 1, Mirandés 0, Córdoba 0, Girona 0, Almería 1. Son las 10:04 minutos. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El número 46.674, el segundo premio del sorteo extraordinario del Niño, dotado con 100.000 euros al décimo, ha dejado en Andalucía 2,5 millones de euros repartidos entre Almería, Hinojosa del Duque, Villarrubia, Huelva, Benamocarra, Málaga y Linares. Mientras, el primer premio, que fue a parar al número 30.875, fue vendido en Alicante, León, Madrid, Murcia y Tenerife. Una serie completa de ese segundo premio se vendió en Linares, lo que supone 1 millón de euros. Los agraciados son los vecinos de un humilde barrio, el de la Fuente del Pisar, y uno de ellos es Catalina Laguna, viuda y con uno de sus hijos en paro. Mañana comienzan las rebajas. Según las previsiones, los andaluces nos gastaremos una media de 80 euros. Los artículos tradicionalmente más vendidos son las prendas de vestir con un 75% y los complementos.